Que papá los bendiga a todos en esta mañana, que la gracia del Rey nos acompañe y nos ministre. Esta mañana debo compartir una palabra que para mí no es fácil. Permítame le cuento cómo surgió esto. La semana pasada un amigo estaba cumpliendo su congregación un aniversario de 17 años. Me llamó y me dijo: Josué, necesito que venga y me ayude porque hay algo que necesito que usted siembre en esta congregación. Y me dijo: está pasando esto, mira a ver Dios qué le da a usted sobre esto. Y el Señor me hablaba y me decía que lo que Dios traía para ellos estaba retenido, aunque hay muchas cosas hermosas, pero había muchas cosas que estaban retenidas. Y cuando yo compartí el domingo pasado los tres cultos en aquella congregación, Dios habló a mi corazón y me dijo: esto tú lo tienes que impartir a la congregación en Armenia. ¿Por qué? Porque hay cosas en ellos que están a punto de soltarse, pero están retenidas. Y cuando yo entendí esto, yo dije: tengo que dar esta palabra. Esta no es una palabra que pueda predicar un pastor fácilmente, pero me es necesario, no por mí, por ustedes. No por mí, porque no estoy buscando favor para mí, pero quiero ayudarlo a desatorar de lo que puede estar pasando en la vida de algunos de ustedes en esta mañana. Quiero ayudarles a identificar en dónde puede estar parte de lo que está deteniendo la bendición en su vida. Y hoy, yo sé que hoy se va a desatar algo hermoso. Anoche, en este lugar fue alguna cosa bellísima. Dios hizo algo impresionante en este lugar anoche. Dios derramó lágrimas, produjo arrepentimiento. Esa noche fue una reunión muy bella. Y yo sé que hoy Dios va a ser, quizás no igual que anoche, porque Él es un Dios de la multiforma. Pero sé que si a usted lo trajo, es porque esto no es para el que no vino, es porque usted lo necesitaba escuchar. No diga: uy, si hubiera venido mi esposa, no, mi esposa. Dios lo trajo a usted porque esto es para usted. Dígale que está al lado suyo: esto es para usted. Y aunque usted no lo crea, voy a compartir de uno de los textos más trillados en la iglesia. El texto más conocido por los niños, el texto más conocido por los no cristianos, el texto que se habla en muchas frases, en muchos lugares. ¿Sabe de qué texto le voy a hablar? Del texto de David y Goliat. ¿Cuántos conocen esa historia? Pero hoy no le voy a contar la historia de David y Goliat. Hoy usted va a aprender algo que va a transformar su mente y su espíritu. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Voy a leer el versículo 48 al 50. Dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató. Mira esa frase: sin tener ¿qué? Sin tener espada en su mano. Una pregunta que me impresiona a mí es esta: ¿cómo podemos derribar gigantes sin espadas? ¿Cómo podemos matar gigantes sin armaduras? sin ser adiestrados para esto? ¿Cómo? Bueno, como le decía hace un momento, este es un texto muy conocido, pero permítame en esta mañana hablarles y decirles que este texto tiene unos principios espirituales impresionantes. Este texto me habla de un hombre, un muchachito de 17 años, 16 años, que fue llamado por Dios para ser el nuevo rey de Israel. Fue ungido por su papá, por su profeta, perdón, por Samuel. Un cuerno de aceite fue derramado sobre David. Con una palabra profética impresionante sobre él. Pero entiéndame esto que le voy a decir. Pero fue este texto el que produjo el alineamiento para que lo que se cumpliera lo que Dios había dicho de él. Cuando usted mira este texto, en este texto hay muchas cosas en juego, como la vida suya y la vida mía. Este texto me habla del enemigo más histórico de Israel, los filisteos. Por más de 500 años los filisteos fueron una afrenta terrible para la nación. Pero dice que cuando David llegó al trono, los filisteos nunca más volvieron a molestarlos. El capítulo 17 me habla de la confrontación, porque los enemigos llegaron hasta Judea, hasta la tierra de Dios. Estaban a pocos kilómetros de Jerusalén. Y se pararon dos ejércitos terribles, uno a cada lado. Pero de un momento a otro sale del ejército filisteo un paladín, dice la Biblia, llamado Goliat. Un hombre de 3 metros con 15 centímetros. Yo mido casi 2 metros. Y aquí, esto tiene de alto, tiene 70 centímetros. Escuchen. 70 centímetros. Y yo 1.30. ¿Cuál 1.30? Y yo casi 1.70. Son 2 metros. Escuchen. Casi un hombre así de alto. 2.40, sí, casi un hombre así de alto. Escucha. Una cosa, una mole. Y este gigante dice esta frase, dice: ¿para qué vamos a pelear 2 ejércitos? No hay necesidad que haya tanta sangre. Simplemente saquen a uno de allá que pelee conmigo. Y el que gane domina. Y el que pierde es derrotado. Sencillo. Mire, ¿sabe qué está en juego en esta mañana en su vida? Escuche lo que le voy a decir. Lo que está en juego aquí son varias cosas. Primero, está en juego la cautividad o la libertad en la vida de algunos de ustedes, en todas sus áreas. Goliat dijo: si yo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Si ustedes vencen, nosotros seremos sus esclavos. Lo que está en juego aquí tiene que ver con cautividad. Lo que está en juego aquí tiene que ver con esclavitud. Pero también dice el texto que hubo una palabra, y ya le voy a, porque parte importante del texto tiene que ver con lo que voy a contarle. Se suelta una palabra, porque aquí lo que está en juego en la vida de muchos de este lugar tiene que ver con la libertad financiera. Escúchelo. Y no voy a hablar de plata hoy, ni voy a pedir plata, pero lo que está en juego en la vida de algunos de ustedes es esto. ¿Usted recuerda lo que Saúl le ofreció al que derrotara a Goliat? ¿Qué le dijo? Versículo 25 dice: el que venza a Goliat, 25, mire, dice: al que le venciere, lo enriqueceré como. Oiga, oiga, ¿está en juego qué? Riquezas. Pero segundo, ¿y le dará qué? Mire, le está diciendo: no solamente lo voy a enriquecer, sino que esa persona se va a emparentar con descendencia y linaje real. O sea, sus hijos van a vivir una vida diferente. Y termina el texto diciendo: y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Qué significa? Nunca más tendrán que pagar créditos ni impuestos, se eximirá de toda deuda. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Hoy lo que está en juego no solamente tiene que ver con cautividad en libertad. Lo que está en juego en la vida de algunos de ustedes tiene que ver con libertad financiera. Amén. Con su economía. Y ya voy a hablar. Pero lo tercero que está en juego es que hoy se le puede poner fin a una afrenta larga. Dice el texto que Goliat por 40 días, mañana, tarde y noche, salía a amedrentar al pueblo. Y durante 40 días el pueblo se escondía detrás del bagaje, angustiado porque no sabían qué hacer. Escúchelo, hoy el Señor quiere liberar tu vida del temor, del miedo, de la zozobra, de la derrota. ¿Sabes por qué? Porque hoy el Señor va a traer sobre tu vida libertad. Si usted me pregunta de qué trata el texto, yo simplemente le diría, el texto trata de posicionar a una persona en el propósito de Dios para lo que Dios lo estableció. De eso trata el texto. Pero la pregunta importante que sigue es esta. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál fue el secreto de David para derrotar a Goliat? Piénselo bien. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál fue el secreto de David para derrotar a Goliat? Por acá, ¿qué me dirían por acá? Usted no hable. Bueno, no saben, no responden. Por acá, ¿cuál fue el secreto de David? Creérselo. Creerlo. La confianza. Seguridad, entrenamiento. Honra. La presencia de Dios. La relación que él tenía con Dios. ¿Cuál? Actuar en el nombre de Dios. La adoración. La obediencia. Escuchen, todo lo que ustedes dicen es. Niños, pero no es. Escuchen lo que les voy a decir. En la vida de algunos de ustedes puede haber todo lo que me ha dicho. Oración, adoración, fe, intimidad, confianza en Dios. Puede haber todo eso. Pero si falta lo que sigue, niños, nada va a pasar, nada. La pregunta es, ¿qué fue? Bueno, ¿sabe usted quién aclaró el secreto? Aunque usted no lo crea, el que le dio orden al secreto fue Saúl. El rey Saúl fue el que aclaró el problema. Versículo 51. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo ¿a dónde? Perdón. 54. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo ¿a dónde? Por favor, imagínese usted esa escena, una escena grotesca, grotesca. Yo me imagino que la cabeza de este tipo pesaba por ahí 5 kilos, una cosa. Una cabeza, yo me imagino botando sangre, con todo lo terrible que puede ser la escena. David no soltó la cabeza. ¿Y a dónde llegó David? ¿A dónde llegó David? ¿Sabe usted qué había en Jerusalén? Estaba el trono del rey. Allá llegó. Llegó con la cabeza de Goliat. Y las armas, o sea, en una mano trajo la cabeza y en la otra trajo ¿qué? Me imagino que él arrastraba esa espadota. La arrastraba. Porque la espada de Goliat era casi igual de grande a David. Y la espada, escúchelo, y la puso en su tienda. Texto siguiente. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, le dijo a Abner, su general: Abner, escuche esto, ¿de quién es hijo? ¿Qué? Por favor, en otras palabras, Abner, ese muchacho de dónde es, de dónde salió. Abner, ¿quién es el papá de ese muchacho? Texto siguiente. Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. David siguió con la cabeza delante del rey. Y escúchelo, y Saúl no le pregunta: muchacho, ¿cómo lo hizo? Muchacho, enséñeme a manejar la onda. ¡Qué cosa tan impresionante! David, Saúl no le dijo: muchacho, ¿cómo es que se cogen las 5 piedras? Enséñeme el secreto de las piedras. No. El último texto, el texto siguiente. Y Saúl le dijo: muchacho, ¿de quién qué? ¿De quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo, ¿de quién? De tu siervo Isaí, que vive en... ¿Sabe por qué Saúl pregunta lo que está preguntando? Porque Saúl entendió que lo que había en David había sido impartido. ¿Por quién? Otra vez. Saúl entendió que lo que había en el muchacho había sido impartido por alguien. Yo te quiero hacer una pregunta. Porque hoy el tema tiene que ver mucho con autoridad espiritual. Yo te pregunto hoy, y creo que vale la pena que te hagas esta pregunta, y es: ¿quién es tu autoridad hoy? ¿Cómo estás tú frente a la autoridad en tu vida? ¿Cómo estás tú frente a aquellas personas que Dios colocó en tu vida como tu marco protección, como tu marco de formación, como tu marco de enseñanza? Porque quiero que me entiendan, hijos lindos, cuando tú naciste y llegaste a la tierra, Dios te colocó en una casa, con un papá, con una nana, con la abuela, con el tío, con el primo, con alguien, escúchalo. Pero esa persona fue tu protección, fue el que te cuidó, fue el que te ayudó, fue el que te formó, fue tu papá, fue tu mamá. Pero cuando tú naciste en Cristo, Dios no te formó a ti como una iglesia independiente. Dios te formó a ti como miembro de un cuerpo. No dice amén, pero es verdad. A usted nunca lo formó como un miembro independiente. A mí Dios no me formó como un miembro independiente. A mí Dios me formó como miembro de un cuerpo. Y Saúl le pregunta a David: muchacho, ¿quién es tu papá? Porque lo que tú tienes, alguien lo sembró en ti. ¿Quién fue? Y David dice: el que lo sembró en mí fue un viejo, tu siervo Isaí, que vive en Belén. Ahora, ¿sabe usted por qué a Saúl le dio tan duro esto? Porque Saúl vio que en este muchacho había lo que él había perdido. Permítame le doy este texto. Devuélvase al capítulo 15. No, un poquitico más atrás. Al 13 dice: entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, porque él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, porque tú no has que... Ahora, por favor. Y vuelve Samuel. Días después se encuentra con David, con Saúl, porque Saúl se vuelve a desconectar. Le hago una pregunta. ¿Cuántos en este momento, con confianza, tranquilos, cuántos en este momento están practicando brujería? Levante la mano. Con confianza, tranquilo, no lo vamos a hacer. ¿Hay alguien que últimamente fue a que le leyeran el tarot, a que leyeran el aura, a que le leyeran las manos, las cartas, el tabaco? Póngale cuidado a lo que dice este texto. capítulo 15. El profeta Samuel se lo dice a Saúl. Versículo 23, el 22. La última parte dice: ciertamente el obedecer a Jehová es mejor que los sacrificios. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación. Otra vez. Porque como pecado de adivinación, ¿es qué? Escúchelo. Para Dios, un rebelde es igual a un brujo. Se lo vuelvo a decir. Para Dios, una persona que deshonra la autoridad es igual a un hechicero. No lo digo yo. Y no vaya a pensar, no, es que el pastor sabía que yo venía. No, yo no sabía que usted venía. Cuando Saúl ve a David, Saúl entendió que este muchacho tenía lo que él había perdido. Escúcheme lo que le voy a decir, hijos lindos. La deshonra tiene la facultad, lo entendió Saúl, niños. La deshonra tiene la facultad de quitar reinos. ¿A qué me refiero? Cuando hay deshonra en la vida de una persona, lo que Dios había dicho que le iba a dar, se lo quita. ¿Está en el texto? Oh, escucha lo que yo le voy a decir. La deshonra tiene la facultad de matar las palabras proféticas. Sobre Saúl se había profetizado, pero Saúl nunca honró a su padre. Saúl nunca honró a Samuel. Saúl nunca honró a Jehová. Nunca lo honró. Nunca. El que vive deshonra cierra procesos. El que vive deshonra, hermano mío, anula las palabras proféticas. Hermano mío, el que vive deshonra cancela la unción que fue derramada sobre la vida. Miren lo que le digo, hermano mío. Tanto Saúl como David habían sido ungidos por el mismo hombre. Ambos habían sido apartados por Dios. Ambos habían sido llamados por Dios. La diferencia entre uno y otro, ¿sabe cuál era? Que en uno había deshonra y en el otro había... Otra vez, no me entendió. En uno había deshonra y en el otro había honra. Porque la deshonra es un peligro. Y sabe el Señor lo que me hablaba, papi, colócame el 17:25. ¿Por qué este sermón tengo que compartirlo? ¿Usted recuerda la promesa del rey? La promesa del rey fue riquezas. Familias de reino, escúchelo, y toda deuda cancelada. Dios hablaba mi corazón. La razón por la cual tanta gente en la iglesia está pasando afugias financieras, la razón por la cual tanta gente en la iglesia está viviendo crisis económicas, la razón por la cual en la iglesia a la gente no le alcanza sus recursos, es porque en la vida de ellos hay deshonra. La razón por la cual muchos padres están sufriendo con sus hijos, hijos casados con impías, hijos casados con matrimonios equivocados, hijos casados con personas o viviendo cosas equivocadas, la razón está en la deshonra. Familias endeudadas, familias, hermano, empeñadas, hogares hipotecados, casas a punto de perderse. ¿Sabe cuál ha sido el tema? El tema ha sido deshonra. Por eso cuando Saúl mira a David, Saúl dice: muchacho, en ti hay algo. Yo no quiero que me cuentes cómo lo mataste. Yo no quiero que me enseñes a usar la onda. Yo te pido que tú me enseñes quién es tu padre. Escuche lo que le voy a decir. Saúl entendió que en David había un concepto. El concepto se llama honra. Miren, y David siempre fue un hombre de honra. Ojo con lo que le voy a decir. Aún siendo rey, David respetó la autoridad. Cuando era muchacho, honró a papá. El papá lo entrenó, escúchelo, David lo honró. Cuando creció, David honró a Samuel, al profeta. Samuel fue el que lo destinó al ministerio. Cuando David llegó al palacio, David honró a Saúl. Aunque Saúl lo persiguiera, David dijo: líbreme, Jehová, de tocar al ungido de Jehová. Y cuando era rey, David honró al profeta, a Natán, porque Natán, el profeta, lo corrigió y le dijo: rey, estás en pecado. Y por la palabra del profeta, David se arrepintió. Por eso la Biblia dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Todo lo que David consiguió, lo consiguió por el secreto de la honra. Porque Dios dice: yo honro a los que me honran. Y en esta mañana yo le quiero enseñar a usted los 5 secretos de honra que tuvo David. Para poder, niños, matar gigantes. Para poder desatar finanzas. Para levantar una descendencia de reyes. Y para eximir su vida de toda deuda. Le voy a enseñar los 5 secretos de honra. Qué bueno pudiera tomar apuntes. Qué bueno pudiera, escúchelo. No le apueste a su cerebro. Si no va a escribir, por lo menos dígale al Señor: grábalo en mi espíritu. Porque Dios te trajo a ti para algo. Y la pregunta que yo les hago en esta mañana es esta. Niños, ¿quién es tu padre? Yo te pregunto en esta mañana, ¿a quién le rinde cuentas? Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás frente a la autoridad de tu papá? ¿Cómo estás frente a la autoridad de tu mamá? ¿Cómo estás frente a ese tema? ¿Cómo estás frente a la autoridad de la congregación en donde tú estás? Tú dirás: pastor, yo por eso no tengo congregación, porque a mí no me gusta que nadie me mande. Amén. Allá usted. Pero quiero que me entienda esto, que Dios opera bajo el orden de la autoridad. Y Dios a todos nos coloca bajo autoridad. Mi esposa y yo tenemos una autoridad, una anciana de 80 años, un ministerio en Colombia de más de 45 años, la apóstol Miriam de Crasford. Es fundadora de la iglesia Filadelfia en Colombia, con más de 300 iglesias. Ella ha sido nuestra mentora en los últimos 5 años. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es tu autoridad? Porque si tú no valoras la autoridad, si tú no honras la autoridad, ni de la casa, ni del trabajo, ni a nivel espiritual, habrán muchas cosas que por más que ores, que por más que ayunes, que por más que clames, que por más que diezmes u ofrendes, no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay algo que solamente desata la honra. Y este fue el secreto de David. Y quiero enseñarte 5 secretos que fueron impresionantes. Por favor, mire por un momento el versículo 12. Perdón, ¿me permiten quitarme el saco un momentico? Gracias, Javito. Capítulo 17, versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Versículo 14. ¿Y David era qué? ¿David era qué? Hay un principio que es impresionante y necesito que usted lo pueda internar y guardar en su corazón. Escúchelo. ¿Qué es honra? Honrar es esperar el llamado del Padre. Téngalo ahí. Honrar es esperar el llamado ¿de qué? Del Padre. Dice la Biblia que David era el menor de 8. Cuando Dios le dijo a Samuel que iba a levantar otro rey en Israel, Samuel llegó a casa de Isaí porque dijo: de casa de Isaí me he provisto rey sobre la nación. Cuando llegó Samuel, vio a los hijos grandotes Y empezó con Eliab. Y Samuel dijo: este es el ungido de Jehová. Y Dios le dijo: no mires lo alto ni la hermosura de su rostro, porque Dios no mira el rostro, Dios mira el corazón. Y pasaron 7 y ninguno era. Y Samuel le pregunta a Isaí: viejo, ¿son todos tus hijos? Y él dijo: no, me queda todavía uno, como el embolatadito, está por allá. ¿Dónde está? Cuidando las ovejas. Mándelo a llamar, porque hasta que este muchacho no venga, no nos sentamos a la mesa. Escuchen, ¿sabe quién llamó a David? Isaí. Y cuando Isaí lo llamó, David fue ungido para ser rey sobre Israel. ¿Por qué quiero hablarle de esto? Porque muchos de nosotros tenemos problemas. ¿En qué sentido? En que queremos acelerar los procesos. En que queremos pasar por encima de los hermanos mayores. En que creemos que yo soy mejor que mi hermano mayor, aunque soy más chiquito, pero soy más tremendo que mi hermano mayor. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren saltar y se comparan con otros y dicen: aunque él es grande, aunque él es poderoso, pero yo tengo más unción que él. David pudo pensar muchas cosas. David pudo decir: es que a mí Dios me usa componiendo salmos, es que a mí Dios me usa tocando arpa. Escúchelo. Pero David entendió que nada podía pasar en su vida hasta que no fuese posicionado por la autoridad que él tenía. ¿Sabe por qué mucha gente no avanza en el ministerio? Porque quiere surgir en el ministerio sin una autoridad. Porque quiere hacer cosas grandes para Dios sin tener un mentor, sin tener un padre espiritual. Es como cuando el hijo le dice a su papá a los 8 años: yo me voy de la casa porque yo puedo solo. Y ha mostrado la historia, hermano mío, que cuando un hijo acelera los procesos, se equivoca. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros muchachos: hijo, no te enamores todavía, hijo, no es tiempo, espera? Y los muchachos saltan el proceso, no terminan universidad, no hacen su trabajo, terminan, hermano mío, ennoviados, y a los pocos días terminan embarazados. ¿Por qué? Porque saltaron los procesos. Porque los niños se creen grandes. Y espiritualmente nos pasa eso. Nos creemos muy grandes porque nos vemos muchos dones y muchos atributos. Pero Dios nos colocó bajo una autoridad. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios el que le colocó a la autoridad que está en tu vida el diseño de tu vida. Porque cuando tú le dices a tu papá: papá, yo quiero estudiar esto. Escúchalo. Tu papá te dice: mi amor, yo creo que lo que tú sirves es para esto. Los papás orientamos, los papás ayudamos. Yo le diría algo, hermano mío. ¿Sabe por qué necesita usted tener un sentido de honra a la autoridad? Porque habrán cosas que no van a pasar en su vida hasta que usted no honre y hasta que usted no espere el llamado de casa. Y yo simplemente le podría decir esto: no acelere los procesos, espere su turno, porque ciertamente su tiempo llegará. Pedro escribió este texto y dijo: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere, ¿qué? Para ti hay un tiempo. Aprende a esperar el tiempo de Dios. Dígale que está al lado suyo: hay un tiempo para usted. ¿Cuántos lo creen? Pero yo le lanzo la pregunta que le hizo Saúl a David: ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu autoridad? Yo te hago una pregunta en esta mañana. Los que tienen papá vivo, ¿cómo lo perciben hoy a papá? Los que tenemos el papá muerto, ¿qué recordamos de papá? La pregunta que me hago yo fue esta: Yo honré a mi viejo. Yo honré a mi papá, yo honré a mis pastores, yo honré a mis autoridades. Y yo me he preguntado, ¿será que parte de las crisis que he vivido ha sido el resultado de la deshonra que yo tuve con mis autoridades? Y entendí que sí. Anoche Felipe, en medio de la predicación, subió llorando y públicamente pidió perdón. Porque él dijo, papá, yo públicamente pido perdón porque públicamente te deshonré. Y yo reconozco, papá, que tú eres mi autoridad y que tú eres ejemplo para mí. Porque en ocasiones la crisis no radica con tu pastor, la crisis radica con tu hogar. Mujeres, de pronto la crisis no radica con tu pastor ni con tu papá, radica con tu esposo. Esposos, de pronto nosotros, la crisis radica en nosotros porque no honramos a nuestra esposa. Porque la honra es mutua. Cuando en un hogar hay deshonra, cuando los matrimonios se deshonran, cuando los hijos se deshonran, cuando en una congregación se deshonra la autoridad, hermano mío, la persona, por más que ore, por más que ayune, por más que sepa matar gigantes, no va a poder. ¿Por qué? Porque hay un secreto, se llama honra. Y este fue un secreto que David entendió. Ahora, pero mira el segundo secreto de David, que a mí este secreto me fascina. Quiero leer el versículo 12, pero quiero unirlo con el texto que sigue. Y David era hijo de aquel gran hombre, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era ¿cómo? Por favor, tenga esa frase en contexto. Era viejo y de gran edad entre los hombres. Texto siguiente. Y los 3 hijos de Elí. De Isaí, perdón. ¿Habían decidido seguir a quién? Oh, niños, ojo. Los 3 hijos mayores de David, de Isaí, ¿a quién siguieron? Y los nombres de ellos eran Eliab, Abinadab y Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David, ojo con esto, había ido y vuelto, dejando a Saúl. ¿Para qué? Por favor, entiéndame este principio, por favor. En el capítulo 16 ungen a David. Derraman sobre él una redoma de aceite que estaba en un cuerno. Y la palabra profética delante de todos los hermanos y delante del viejo fue esta: tú serás el nuevo rey de Israel. El hombre que está sentado en el trono te va a suceder el trono a ti. Texto siguiente: del palacio mandaron a buscar a un muchacho de buen parecer que tocara un instrumento, porque el rey se había endemoniado. ¿A quién llevaron? David ya estaba en el palacio. Y David pudo decir: aleluya, se cumplió la profecía. Y David pudo decir, colocar el pie sobre el trono y decir: te decreto, eres mío. Dice el texto que David fue al trono. ¿Y qué? Niños, en el trono la comida era diferente. La habitación del trono y la habitación del palacio era una cosa extraordinaria. La forma en que trataban a David, hermano mío, ¿sabe lo que era David en el trono? David era el paje de armas del rey. Pero David entendió un principio, y este es el segundo secreto de la honra. ¿Sabe lo que es la honra? La honra es ser fiel a mi casa y a mi padre. Otra vez. La honra es ser ¿qué? Fiel a mi casa y a mi padre. Perdón, trato de aplicar esto espiritualmente. Yo sé, Josué Sánchez lo sé, por mi experiencia pastoral, que no todos los que están en una congregación son de la congregación. Yo lo sé. Yo sé que hay personas que están acá, pero que se van a tener que ir por el bien de ustedes. Yo sé que hay personas que llegarán a esta congregación temporalmente para un proceso que Dios quiere hacer con usted, pero los va a ubicar en otro lugar. Yo lo sé. Gente que quizás ha estado con nosotros muchos años, se tendrá que ir a otro lugar porque Dios va a trabajar con ustedes áreas que de pronto aquí no se van a poder trabajar. ¿Por qué? Porque así es el cuerpo del Rey. Nosotros no somos los dueños de nadie. Nosotros entendemos que la gente se mueve, pero yo entendí un principio en Dios. ¿Cuál principio es? Cuando tú estés en una casa, ama y honra esa casa. Y cuando te vayas de esa casa, guarda silencio ante lo que pasó en esa casa. Eso se llama concepto de fidelidad. Y David estuvo en el palacio del rey. Pero David, hermano mío, dice el texto que él, dejando a Saúl, a ver, había ido y ¿qué? Y vuelto. Dejó a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Dejó el trono. Dejó el palacio, dejó la ropa fina, dejó el arpa, dejó todo. ¿Y a dónde volvió? Al trabajo que papá le había puesto a hacer. ¿Cuál era el trabajo de David? Apacentar sus ovejas. ¿Usted cree que olía igual en el palacio que detrás de los rebaños? No olía igual. Pero David entendió que hay un principio para alcanzar la bendición. Se llama fidelidad. ¿Sabe yo qué entendí con este texto en el versículo 13? Que toda casa, casa paterna, tu casa familiar, tus hermanos o toda congregación, toda casa tiene hijos de deshonra. Se lo vuelvo a decir. Toda casa tiene hijos ¿de qué? Deshonra. El versículo 12. Hay una cosa rara en el 12. El 12 dice que el viejo Elí era viejo, escúchelo, en gran manera, de avanzada edad. Y el texto siguiente dice, y los tres hijos mayores se fueron a seguir a quién. ¿Sabe usted qué es ser un hijo de deshonra? A mí esto me golpeó mucho mi espíritu. Porque son aquellas personas, hermano mío, que en algún momento de la vida desprecian a su autoridad, escúchelo, por sus limitaciones. Por sus vacíos, por sus falencias. ¿A qué me refiero? Cuando el viejo era vigoroso, cuando el viejo era poderoso, cuando el viejo tenía voz de mando, los hijos lo seguían. Pero escúchelo, pero cuando se envejeció, los hijos lo abandonaron. ¿Sabe usted cuál es el problema de la vida de muchos hombres de Dios, de la vida de muchos pastores? Que cuando usted se acerca a mí, me va a ver que yo aquí tengo una cosita rara. Que yo aquí tengo una cosita aquí rara. Si cuando usted se acerca más, usted va a ver que en mis ojos hay terigios. Cuando usted se acerca más, usted va a ver que mi cabello está canoso. Y cuando usted se acerca más, usted se va a dar cuenta que en Josué hay errores. Usted se va a dar cuenta que en Josué hay faltas. Usted se va a dar cuenta que en Josué hay falencias. ¿Sabe por qué? Porque a veces ignoramos que nosotros también vamos en el proceso como usted. A veces ignoramos que nosotros también nos equivocamos como usted. Y el problema de los hijos de deshonra es que muchas veces salimos a hablar mal de las limitaciones de nuestro padre, diciendo, es que mi papá es esto, es que el pastor hizo esto, es que al pastor le falta esto, es que a esa congregación le falta orden, a esa congregación le falta administración, a esa congregación le falta unción, a esa congregación le falta esto, le falta lo otro, le falta lo otro. No es como la iglesia de la vuelta. No es como la iglesia de allí. No es como el otro pastor. Ese sí. Los hijos de deshonra hablan mal de la casa que un día los acogió. Porque descubriste que como tu casa, las paredes de tu casa un día se mancharon, se ensuciaron, se agrietaron. La vajilla de tu casa un día se rompió. Porque esto pasa en todas las casas. No hay congregación perfecta. No hay pastor perfecto. Pero ¿saben algo? Los hijos de deshonra generalmente siempre hablan de las limitaciones de la autoridad. Escuche esto. ¿Sabe usted cómo se conoce un hijo de deshonra? Los hijos de deshonra desprecian lo que papá dio. Cuando David llegó a donde los muchachos a la guerra, el hijo mayor, Abinadad, cuando vio a David venir, le dijo, ¿qué le dijo? ¿A qué vienes? Pero hay otra frase más grande, ¿cuál? ¿Con quién dejaste? No, falta una palabra. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? ¿Sabe qué olvidó Abinadad? Que de esas pocas ovejas comió. Que de esas pocas ovejas se alimentó. Que el viejo, con las limitaciones que tenía en su ganado, con eso hizo crecer a sus hijos. Porque el problema de muchos de nosotros, como padres, como hijos o como creyentes, hermano mío, es que llega un momento en que despreciamos la comida que nos dieron en la casa y nos dijeron, ese sermón tan flojo, a ese pastor le falta esto, a este pastor le falta lo otro. ¿Saben por qué? Porque despreciamos la comida que nos dieron en casa. Estos son hijos de deshonra. Yo no te estoy diciendo que no puedes hablar. Lo que te estoy diciendo, habla con tu papá. Dígale que está al lado suyo. Hable con papá. Hable. Pero no deshonre. Para mí no habría nada más doloroso que Felipe o Carolina se fueran a hablar con Javier de mí. A contarle, no, es que mi papá es esto, mi papá hizo lo otro. Escúchelo, yo creo que lo más justo sería que ellos hablaran conmigo y me dijeran, papá, me parece que te equivocaste, me parece que hiciste mal. ¿Sabes por qué? Porque en esta honra hay corrección, hay formación, se aprende. Porque nosotros no nacimos aprendidos, hijos. Los padres aprendimos a ser padres siendo padres. Los pastores aprendemos el ministerio desarrollando el ministerio. El pastorado no se aprende en un instituto, se forja en el ejercicio. Y muchos de nosotros, hermano mío, retenemos cosas, ¿saben por qué? Porque hemos deshonrado la autoridad que tuviste y la casa donde estuviste. Yo te diría en esta mañana, te daría dos o tres consejos. Uno, debes entender si el tiempo en la casa donde estás se terminó. ¿A qué me refiero? Llega un momento en que los hijos se tienen que ir de casa. ¿Es así o no es así? Si no, son bombril. Igual, hay momentos en que hay personas que tienen que cambiar de congregación. Tienen que cambiar de congregación. Pero si tú te vas de esta congregación, no hables mal. Y si tú llegas de otra congregación, no hables mal de la otra congregación, porque no lo vamos a aceptar. Porque en esta congregación nunca hablamos mal de ningún ministerio. Nunca. Segundo consejo. Estés en la casa que estés, dala toda, con fidelidad, con amor, con honra, con trabajo. Y si te ponen, hijos, a cuidar las ovejas y tú dices, ay, pero es que yo antes tocaba el arpa en el palacio. Escucha, pero en la casa de papá se cuidan ovejas. Aprende a ser fiel en la casa donde estás. Tercer principio de David. Hay mucho silencio. No sé si preocuparme o alegrarme. En el capítulo 17, estamos en el 17 nomás, 17. Por favor, mire el versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. ¿Cómo quién? ¿Sabe lo que le mandó Isaí? Isaí le dijo: mijo, estoy preocupado por sus hermanos. Hágame un favor, tome pan, tome queso, tome leche, tome frutas, coja un carrito y llévele a sus hermanos a la guerra. Y mire cómo están y avíseme. ¿Qué hizo David? Obedeció. ¿Qué hizo David? Obedeció. ¿Sabe usted lo que es honra? Honra es aprender a obedecer lo que papá le diga o lo que la autoridad le diga. David pudiera haber dicho: no, papá, yo ya no estoy para eso. Papá, yo soy ungido. Papá, mire, todavía huélame la cabeza, todavía me huele aceite, huela. Papá, yo estoy para ligas mayores. Papá, yo estoy para cosas mayores. No me pongas a arrastrar carritos. Y David se levantó de mañana y obedeció lo que papá le dijo. Quizás hay cosas que a ti te dicen y no te gustan. Porque tú dices: yo ya no estoy para esto, yo hace mucho tiempo pasé esto. ¿Sabes por qué Dios te pone a vivir procesos? Porque hay un principio en la Biblia que dice así: el que en lo poco ha sido fiel, en lo mucho será puesto. Y hay un principio en la Biblia que dice que Dios honra a los que le honran. Y hay un principio en la Biblia que dice que para Dios es mejor la obediencia que los sacrificios. Y todos los padres bregamos, hermano mío, con la desobediencia de nuestros hijos. Porque nosotros les decimos: no hagan eso, y lo hacen. No vayan allá, y van. No se cuadre con aquella, y termina cuadrada. Usted lo sabe, pero escúchelo. Pero pareciera que la rebeldía y la desobediencia de ellos tiene que ver mucho con nosotros. Porque aunque usted ora, ayuna, clama, vigila, escúchelo, usted no obedece autoridad. ¿Sabe por qué no obedece? Porque sobre usted no hay autoridad. Por esto funcionamos como cuerpo. Por eso le pregunto a Saúl: hola, chino, a lo rolo. Hola, chino. ¿Quién es su papá? En otras palabras, oiga, mijo, ¿quién es su pastor? Oiga, ¿a dónde se congrega usted? Oiga, cuénteme, ¿quién le enseñó eso? Porque eso se aprende por un padre. Pero está en el principio de la obediencia. Ahora, yo este sermón no lo estoy haciendo para que usted ahora me rinda pleitesía. Oh, excelentísimo. No. Si usted quiere, no me salude. Si usted quiere, no me ame. Si usted quiere cambiar de congregación, escúchelo, lo puede hacer. Pero yo quiero que me entienda esto: a donde quiera que usted vaya, esto lo tiene que cumplir. No conmigo, pero donde quiera que usted llegue, esto lo tendrá que hacer. ¿Por qué? Porque la honra tiene bendición. ¿Por qué Dios a usted no les mandó a Casluna? No sé. Pero colocó en esta congregación a Josué y a Jimena para que nosotros fuéramos. ¿Por qué? Hermano mío, yo sé que hay pastores mejores, yo lo sé. Yo sé que hay pastores más ordenados, más organizados, con mayor unción, con lo que usted quiera. Pero Dios me colocó al lado suyo. ¿Por qué? Así como Dios le puso a David a Saúl, de pronto yo soy su Saúl, para darle lanza, para darle juguete y darle jarrote. Pero tranquilo, que después vendrá otro mejor. Pero mientras yo sea su autoridad, aprenda a tener honra. No por mí, porque la deshonra cierra bendiciones. Y usted me dirá: demuéstrelo bíblicamente. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y tengas larga vida. ¿Es bíblica la honra? Como le estoy diciendo, no le estoy pidiendo reverencia, no. Porque esto tiene que estar en su corazón. Ayer alguien me decía después del sermón: ay, pastor, yo quiero orar que Dios me dé plata para honrarlo. Le dije: no, si acabe eso, esto no es un asunto de plata. Yo no estoy pidiendo plata. Porque ese es un principio que tiene que estar en tu corazón. Porque tú me puedes dar toda la plata del mundo detestándome. Porque tú me puedes dar todo tu sueldo, hermano mío, hablando mal de mí. No, no es eso. Es porque hay un principio espiritual y es: honra la autoridad que te fue dada. Tercer secreto, cuarto secreto. Cuarto. Honra es dejarse entrenar por papá. Honra es dejarse entrenar. Y voy terminando. Cuando Saúl llamó a David, porque David había dicho: yo mato al gigante. Saúl le dijo: mi hijo, póngase mi armadura, póngase mi espada, porque usted con esa pinta usted no puede matar a ese grandote, hijo. Y David dijo: no, yo no necesito eso, porque cuando yo trabajaba con mi papá cuidando las ovejas de mi papá me enseñó a matar leones, me enseñó a matar osos, yo los hacía correr. Esto lo aprendí de papá. La onda que yo sé manejar la aprendí porque mi papá me enseñó a mí a usar esto. Niños, déjense, yo le diría a los hijos, déjense enseñar por sus padres. Los hijos a veces creemos que nos las sabemos todas. Con 15 años, porque ya tenemos vellos en el sobaco, entonces yo soy grande. No, escúchalo, eso no te hace grande, ni adulto ni maduro. Escúchalo. Aprende a obedecer a tus padres y deja que tus padres te enseñen, te orienten, te guíen. Ahora, si tú no tuviste padres mentores, hay gente al lado tuyo que te puede orientar. ¿Sabes por qué Dios te coloca en una congregación? Porque en una congregación Dios forma tu carácter, porque en una congregación Dios te disipula, porque en una congregación Dios te da doctrina, Dios te da formación, Dios te da herramientas, te ayuda a conectar con tus dones, te ayuda a descubrir tu ministerio, te ayuda a desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Pero, hermano mío, hay gente que no ha desarrollado lo que tiene. ¿Sabe por qué? Porque nunca ha permitido que nadie los entrene. Y son grandes ministerios, y son personas que tienen dones impresionantes, ministerios impresionantes, pero nunca permiten que nadie les enseñe, porque ellos creen que solo pueden. No podemos solos. Necesitamos mentores, hermano mío, que nos adiestren, que nos entrenen, que nos capaciten, que nos dirijan, que nos corrijan, porque solos no podemos. David fue entrenado por su viejo. Y David aprendió a matar leones, osos y gigantes por el entrenamiento del viejo. Termino con esto y ya, porque vamos a hacer algo en esta mañana. Versículo 54. Usted me dirá: pastor, ¿por qué hay que honrar? Dice que David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén con las armas de guerra. ¿Sabe usted qué quedaba en Jerusalén? El palacio del rey. ¿Sabe usted qué quedaba en Jerusalén? El destino profético de David. Ahí quedaba. Ahí quedaba el trono donde él asentaría, hermano mío, su palacio, en Jerusalén. Pregunta: ¿qué posicionó a David en el lugar que Dios había establecido para él? Pregunta: ¿la cabeza de Goliat? ¿Las armas de Goliat? Porque hay personas que pueden tener muchas armas de guerra, muchas estrategias de guerra, muchos métodos de guerra, y quedar fuera del propósito. Cuando David llegó a Jerusalén, Saúl le pregunta: muchacho, ¿quién es tu papá? ¿Sabe por qué? Porque Saúl entendió esto: que la honra te posiciona. Ojo con esto. Nunca Dios dará algo a alguien que no ha entendido el concepto de honra. Porque el que no ha aprendido a honrar será un tirano. El que no ha aprendido a honrar será un dictador. El que no ha aprendido a someterse, someterá. Por eso es necesario que en nuestra vida haya honra. ¿Sabes por qué? Porque la honra es la plataforma para ascender en el mundo espiritual. No es cuántas cabezas de gigantes mates. No es que tan grande sea tu espada. No es cuántos salmos compongas. No. Es aprende a honrar y a entender los procesos que Dios te coloca en una casa para entrenar. Yo sabía desde un principio que este no era un sermón para decir amén. Yo lo sabía. Pero ¿saben yo qué entendí, hijos bellos? Niños, escúchenme esto. Hay profecías sin cumplir en tu vida por deshonra. La unción que fue depositada y el ministerio que fue depositado en ti está estancado porque no has honrado. Las finanzas que tenían que soltarse sobre tu vida no se han soltado. ¿Sabes por qué? Porque has abierto a hablar de tu ungido. Porque has abierto tu boca y has hablado de algún pastor, de un ministerio, de otro ministerio o de este pastor. Yo no niego que me he equivocado. Yo no niego que he cometido errores. Pero nuestro mayor error, escúchalo, es divulgar los pecados de papá. Honra es ir a papá y hablar con papá. Y eso ha detenido finanzas. Y el Señor me decía en estos días que aquí hay cosas que están a punto de reventar, a punto de reventar, a punto de soltarse. Pero la deshonra ha detenido bendiciones. Yo cumplo mi tarea con Dios. Yo tenía que enseñarle a usted esto. Yo no sé usted qué va a hacer con esto. Yo ya libero mi responsabilidad, porque yo sé que aquí hay personas que no son de esta congregación. Pero si tú entendiste que tienes que salir de allá y moverte, amén. O entendiste que tienes que volver allá y ser fiel, amén. No importa. Lo importante es que en tu corazón haya honra. Dios no te diseñó para que estés solo. Y creo que si hay algo que tenemos que hacer en esta mañana, lo primero es esto, niños. Tenemos que restaurar la honra que nos fue puesta en autoridad. Y esto se tiene que dar. Padres, matrimonios y autoridades espirituales. Si no se restaura esa honra, puedes pelarte las rodillas orando, pero hay cosas que no van a pasar. Y termino con la pregunta que hizo Saúl. ¿Quién es tu padre? ¿Honras a tu padre? ¿Respetas a tu padre? ¿O eres de los que le cuentas a todos cuántas canas tiene papá? ¿Cuántas arrugas tiene papá? ¿Cuántas equivocaciones cometió papá? Yo creo que todos hemos pecado con deshonra, todos. Porque yo muchas veces abrí mi boca para criticar ministerios. Yo muchas veces critiqué a mis propios pastores, los critiqué. Pero creo que en esta mañana Dios quiere sobre nosotros levantar un concepto de sanidad en nuestro corazón. ¿Por qué por un momento no cierra sus ojitos? Muñeca, ¿vas a hablar hoy? Ven por acá, mi reina. Súbele volumen, súbele volumen. ¿Me pides perdón? ¿Por qué? Claro que sí, mi muñeca. Yo te pido. Este flaco sabe por qué está pasando esto. Porque pasó una muy dura cuando yo le dije, no se meta por ahí. Pero yo lo amo, Miguel. ¿También usted, chamo? Pastor, pues quiero, en base a lo que hoy aprendimos, restaurar la honra como ministerio de alabanza. Hoy queremos todos, hablo por todos, y queremos quebrantar todo lo que los ministerios de alabanza anteriores a nosotros han traído a esta casa. Ha sido un recorrido, y nosotros también. Ha sido un recorrido donde ha habido fallas, ha habido cosas que sabemos que no han honrado a Dios. Y hoy queremos, como ministerio, levantar a partir de hoy. Amén. Esto, porque queremos honrar al Padre, queremos empezar a hacer las cosas bien. Y a usted, pastor, pedirle también perdón como ministerio, porque muchas veces no supimos aprovecharlo como ese adorador que usted es. Amén. Que nos enseña y que nos ha llevado a otro nivel por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces también le pedimos perdón, y hoy levantamos todo lo que ha venido de nosotros, y hoy empezamos un proceso nuevo. Amén, amén. Ahora vamos a orar por esto. Gracias. Escuchen, Dios sabe que esto no es planeado. No. Esto está surgiendo. Cierra la puerta, papi, cierra la puerta. Estamos en casa cerrada. Estamos en casa cerrada. Oiga, la fila está larga. Ahora, escuchen. Este hombre, yo amo a Haider. Porque yo siempre he dicho que a mi esposa, que en Haider hay un concepto de honra muy, muy claro. Haider siempre ha entendido, de una u otra manera, que aunque Haider aquí no viene seguido, él viaja, él trabaja, pero para Haider siempre entendió que él tiene una casa y que él tiene una autoridad. En cosas en las que Haider hace, me lleva años luz a mí, a mi ministerio, pero somos cuerpo. Somos cuerpo. Hay cosas de él que yo necesito, y hay cosas de mí que Haider necesita. ¿Sabe por qué? Porque somos cuerpo. Aquí no importa la edad. Esto no es asunto de experiencia, porque de pronto Dios va a colocar sobre tu vida una autoridad más joven que tú. Escúchalo. Pero es el concepto de qué vas a hacer tú con la autoridad que te colocaron. Yo quisiera hacer algo simbólico, pero de mucho poder. Si ustedes lo permiten y están de acuerdo conmigo. Nosotros, el pastor, algo que me impactó muchísimo, porque él también ha entendido eso que le enseña hoy, lo entiende hace muchos años. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Y yo, siendo un súper inexperto en aquellos tiempos en restauración, él se sometió a mi autoridad. Siendo yo, cometiendo errores todos los que yo quiera, dirigiendo un retiro de sanidad, y él tuvo la humildad de quitarse su investidura de pastor y dejar que yo lo ministrara e intentara sacarle unos chunkis y todo. Entonces, pero hace años, en un retiro por allá. Entonces eso es lindo, Dios honra eso. Y yo de verdad los honro a ellos, porque en el momento también que más deshonrados habíamos salido, nos dieron honra. En esta casa ustedes nos han dado honra. Y yo tengo muy claro, como él lo decía, los principios de honra, y son varios principios, incluyen varias áreas, incluyendo la financiera. Pero entonces yo quiero hablarles algo. Yo sé que como congregación, como ovejas, en algún momento hemos deshonrado esta familia. Quiero que suban acá la familia pastoral, por favor. Suban acá. Raquel, venga. Venga, Raquel. Si no es el caso, si usted tiene su conciencia tranquila, no estoy de acuerdo con ninguna de las que voy a hacer. Yo quiero tomar acá la vocería como congregación, porque nosotros llegamos a hacerlos alguna vez, mi esposa y mi familia, y yo, sobre todo mi esposa y yo, eso ya está arreglado con ellos, y nos hemos pedido perdón, y hemos ido a la casa y decirles, ay, pastor, yo lo deshonré, ay, Jimena, perdóname, yo lo deshonré. Ellos en algún momento nos han pedido perdón también. Ay, Haider, yo lo deshonré. La embarré, Haider. De eso se trata, de reconocer, no escudarnos en una posición en los años que llevo, ¿sí? sino decir, pastor, hable de usted, perdóneme, no, padre, y cambiar. Así es. Entonces yo sé que de una u otra manera, puede que usted no lo haya hecho con murmuración, es una de las más grandes cosas que trae lepra, lepra espiritual, y frena, es esa murmuración. Ay, pero es que aquí el pastor está cargando y está usted almorzando, y es, no, y no, y que me da con él. Y me acuerdo que no nos saludaba uno casi, y a mi querido me pasó, pero ya la hombre me saludó. Todo eso es deshonra, es una murmuración. ¿Sí? O, ay, por ejemplo, es un ejemplo. Ay, los hijos de pastor tan picaditos, ¿qué pasó para la gente? Y ya no, todo eso es deshonra. Si se ha hecho eso, hay que pedir perdón. Hay que reconocerlo porque eso te trae lepra. Pero hay otras formas de deshonrar. Tú tienes que eso pensado. Primera de Timoteo, capítulo 5, dice que al que gobierna bien y al que, sobre todo el que predica y enseña, doble honra. Así es. Doble honra. Usted aplica esa doble honra y esa doble honra incluye mucho. Una llamada, un mensaje de afirmación para ellos, incluye el dinero, incluye ir desde el guayabo al mercado. Pero como a veces ese prejuicio es deshonra, cuando usted dice, ay, pero ellos les pagan sueldo, ellos no necesitan, ellos no tienen sobrado, y el carro tan bonito que tienen, no, y como dicen de lindo, no, mero otro cañero, ojo, eso es deshonra porque usted no sabe cómo están ellos. Usted simplemente sea sensible y voy. Así usted no sepa nada y si no está necesitando, usted está honrando. Yo a veces me paro, pastor, yo no quiero honrar con eso. Pastor, yo no quiero honrar con eso. Sonia a veces dice, Jimena, te quiero honrar con eso. Etcétera. Honra. Honra. Entonces, en cualquier área que hayamos deshonrado a esta familia por chisme, murmuración. Y le doy un consejo. Si hay algo que usted percibe de ellos, cumpla el protocolo de Mateo 18, que fuera algo que Jesús no dejó. Que es lo que más daño causa a las congregaciones, no obedecer eso por miedo. Y con la excusa de, ay no, es que yo soy un hombre de paz, yo dejo las cosas así, que Dios los perdone, eso es antibíblico. Mateo 18 dice muy claro, que si tu hermano peca contra ti, por lo que sea, directamente, o usted se las imagina, o el diablo se las sopla, venga a él, usted tiene una responsabilidad de venir. Pastor, yo percibo que usted me tiene bronca. Eso dice Jesús en Mateo 18. Usted tiene que venir a confrontarlos a todos. Si usted siente que este jovencito, usted no sabe si salió muy preocupado por un parcial. Y él pasó. Y usted dijo, ay, tan picado. Si el, hijo, el hijo del pastor tan picadito. Con la foto de la guitarra. Y una vez hizo así, y otra le estaba doliendo la mano. Entonces, si usted ha hecho eso, si usted cree algo de ellos, como familia individual, usted tiene una responsabilidad bíblica de venir confrontarnos, de aclarar para restaurarse. Deje la murmuración, deje el chisme, deje el prejuicio y aprenda a honrar también material y financieramente a esta familia. Honrenlos. No se quede más con eso, es que ellos les dan sueldo. Entonces vamos a hacer una oración. Si usted está de acuerdo conmigo, póngase en pie. Pastores, nosotros hoy como congregación, familia Amén. Pastoral, les pedimos perdón Amén. En el nombre de Jesús por haberlos deshonrado con prejuicios, con juicios directos e indirectos, por asumir cosas, por criticarles, por ver áreas que de pronto Dios nos dejó ver en ustedes, áreas de pecado, de errores, de imperfecciones, pero que no entendimos que Dios nos las dejaba ver para interceder y para acercarnos, ayudarlos con amor. Les pedimos perdón por eso, porque lo que hicimos con lo que Dios dejó ver, o vimos por casualidad, lo que hicimos fue clavarles el puñal, despreciarlos, odiarlos y ponerlos en una en un prejuicio. Perdónenos como congregación. ¿Esté de acuerdo conmigo? Perdónenos. Hoy le pedimos perdón por todo chisme, murmuración, prejuicio. Les pedimos perdón por toda crítica, por no venir y confrontarlos cuando hemos percibido cosas y no hemos, o le hemos creído las mentiras al diablo acerca de ustedes. Perdónenos. Amén. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, pedimos perdón por la deshonra cuando no hemos sido sensibles, Señor, a venir a honrarnos con invitaciones, abrazos, saludos, favores, comida o dinero o bienes materiales, porque eso está incluido en la Biblia. Perdónanos, Dios, por la deshonra en cualquier manera hacia esta casa, hacia esta familia. Y hoy en el nombre de Jesús, Padre, recibimos tu perdón. Amén. Y le quitamos todo derecho en el nombre de Jesús. Satanás, le quitamos todo derecho de deshonra. Yo quiero desatar en esta mañana sobre su vida las tres bendiciones de la honra. Riquezas, familias de reino, escuchen. Sus hijos nunca quedarán mal casados. Sus hijos no fracasarán. Sus hijos no terminarán mal. ¿Por qué? Porque usted entendió. Y hay una oración que esta mañana, y es esto: su nivel de honra va a desatar finanzas retenidas, escuchen. Y de una manera sobrenatural, Dios aquí a alguien le va a cubrir deudas imposibles de pagar. No sé quién, no sé cómo, pero la honra de tu vida hoy va a desatar sobre ti libertad. Por un momento, por favor, cierre sus ojos, levante sus manitas. Déjeme orar por usted. Papá, yo quiero en esta mañana presentar cada persona de esta casa, cada persona que está en esta congregación en esta mañana. Tú conoces su autoridad, tú conoces su espíritu, tú conoces su mentalidad frente a la sujeción, tú la conoces. Yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú desates bendición retenida sobre ellos. Te pido en esta mañana, Señor, que lo que por muchos años el devorador se ha robado, hoy sea suelto, Señor amado, y que la bendición, que la abundancia sea desatada. Padre, escúchalo. Hay herencias retenidas que en esta mañana se van a soltar. Hay herencias que han estado con problemas. Hay sucesiones que han estado en problemadas. Pero en esta mañana Dios dice: yo la quiero soltar sobre tu vida hoy. Solamente aprende a caminar bajo el concepto de honra a tus padres, a tu esposa, a tus hijos, a tu congregación. Aprende a honrar en esta mañana, escúchalo. Y hoy declaramos en Cristo Jesús que nuestros hijos no perecerán, que nuestros hijos no fracasarán, que nuestros hijos no se casarán con cualquiera. Ellos serán familias de reino, escúchalo, y se sentarán en palacios y comerán lo mejor y vestirán lo mejor y vivirán lo mejor, porque esta es la sentencia del rey para los que honran. Y en esta mañana se desata la honra sobre esta casa, se desatan las finanzas sobre esta casa, se desata bendición para esta congregación en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso. Amén, amén, amén, amén, amén, amén. Amén. Ya vamos a salir, tome asiento un minutico. Gracias por haber soportado este tiempo, pero sé que era de Dios. Amén. Ya terminamos. Cindy, venga por acá.